¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y acá tratando de ponerle un poco de sal y pimienta a la mañana. Sí, en realidad no hay otro tema para mí más trascendente que este tema del indicador de la pobreza, porque del dólar, del Banco Central, de la carta orgánica, de la perspectiva de la banda de flotación del 40 al 50 pesos, todo eso, en fin, es un tema trascendente en una economía muy dolarizada con la Argentina, pero después por los frutos lo conoceréis, dice un viejo libro hace un par de miles de años. Y el fruto es como la economía, que en definitiva tiene que ser vista como una ciencia social, una ciencia del hombre, cómo la economía impacta en la vida de la sociedad. Si la sociedad, si el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas viven mejor o peor, si la nación como colectivo sostiene su autonomía, su independencia, sus poderes de decisión sobre sus recursos naturales, humanos. Y este indicador de pobreza lo que muestra es que no hay un descontrol, ¿no? Ni como algunos dicen. En realidad es una política clara y deliberada que lleva a esto, porque en lo esencial hay dos cuestiones que nutren los precios y que llevan a que la mayoría de la sociedad, 13 millones de argentinos, sean pobres, una locura. Hay dos cuestiones. Una, la inflación y el aumento de precios autoinfligida por el gobierno, que son los famosos precios regulados, los aumentos del gas, de la luz, de todos los servicios, del agua. Y el otro factor decisivo no es la nada, son los grandes formadores de precios, que es lo que la mayoría de los analistas en realidad se olvidan de decir. O como que los precios aumentan por obra de algún personaje abstracto, maligno. Y en realidad esos son grandes corporaciones que son, primero, los que tienen el poder para hacerlo, porque ni el chino de la esquina ni el almacenero de la vuelta lo pueden hacer. Son las grandes fabricantes, los grandes distribuidores, los grandes exportadores. Tienen el poder para hacerlo y son los que se benefician con esos aumentos de los precios. Por lo tanto, es un gobierno de esos sectores, además de otros dos o tres, de las mineras, claro, de los grandes financistas y banqueros, y de las distribuidoras y generadoras de energía. Todos los demás, entonces, nos están llevando a una situación de, ¿no? Es difícil salir de las palabras catastróficas. Sí. Pero que tengamos el 46,8% de los menores de 14 años pobres, yo no sé qué otra palabra se puede usar que no sea catástrofe social. Por lo tanto, estamos yendo en política, inevitablemente, a una situación de grave conflicto, que eso es lo que inevitablemente vamos a tener acá. Vos sabés que me quedo pensando cuando dijiste 48% de los menores de 14 años pobres, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces, Juan Carlos. Yo digo, bueno, me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que ese volumen, que es un número, lo empecemos a tomar, a adoptar, a creer, a ponerlo en carne viva en personas, en vidas, ¿sí? De carne y hueso, porque ahí cambia la dimensión, cambia drásticamente, y es como que todavía falta encarnar más eso. No sé, es una sensación, tal vez yo esté equivocado, ¿no? No, yo creo que por ahí hay una de las cuestiones comunicacionales y, como se decía antes, propagandísticas, del lado bueno, que nosotros tenemos que ver, porque más que nada los economistas están habituados a los porcentajes. Tras los porcentajes hay personas, seres humanos, entonces hay que ponerlo en ese lugar, y entonces es posible que mejoremos nosotros la comunicación. Los pobres son 13 millones de ciudadanos, de ciudadanas. Esto de los niños y los adolescentes, los menores de 14 años, imaginémonos, después hablan de la seguridad y de la corrupción. Si vos tenés la mitad de los jóvenes que de hasta 14 años en estado de pobreza, eso quiere decir que comen mal, se alimentan mal, uh-huh. Una parte son indigentes, o sea que ya no pueden comer, viven en viviendas en estado precario, en situaciones de violencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo principal acá es rápidamente generar trabajo, rápidamente mejorar los sueldos y de la gran mayoría de los trabajadores, empezando por los más bajos, rápidamente mejorar las jubilaciones y desacoplar los precios del dólar, que es lo que hicieron estos muchachos acá de la mano del ministro de la Shell y de todos estos otros ministros que dicen, como Carolina Stanley, hoy es un día triste. Es terrible, ¿no? Pero lo cierto es que anuncian que tenemos 13 millones de pobres. Entonces, hay que desacoplar los precios del dólar, y para eso tiene que haber un Estado que establezca regulaciones que favorezcan a salir de este Estado antisocial que tenemos. Bueno, para eso es imprescindible cambiar el gobierno democráticamente en octubre. Y yo diría, siguiendo lo que estaban conversando ustedes, sí, que viene una jornada trascendente el 4 de abril. Sin duda, sin duda. Y mientras tanto el gobierno decide, a través del INTA, cerrar 3 institutos destinados a la promoción de la agricultura familiar. Terrible. Digo, ¿no? Como una cosa complementaria a lo que vos venías diciendo, ¿no? El Estado, en vez de promover determinadas actividades, determinadas cuestiones que tengan que ver con solucionar el conflicto social, lo cierran y lo van llevando para atrás. Sí, porque tiene una conducta permanentemente antiindustrial y productiva, y una conducta también en el plano de la educación contra la educación de los sectores más humildes, los que trabajan, los que estudian de noche. Se propusieron cerrar las secundarias nocturnas. Uh-huh. Ahora acá en la ciudad se proponen cerrar los institutos de formación técnica superior, a que son alumnos, 1,000 alumnos que concurren de noche a establecimientos terciarios. O sea, es una visión clasista, elitista del conjunto de la sociedad. Y para colmo, como para completar, llevaron una degradación moral a una gran parte del Poder Judicial de la Nación, degradando el sistema democrático y, bueno, llevándonos a una situación de postración a nuestra democracia. Por eso resulta vital que el pueblo recupere el sistema democrático. Estos meses son decisivos. Por un lado, octubre. Y por el otro lado, creo que ganar la calle, resistir, protestar, pronunciarse, por eso insisto en lo del 4 de abril, creo que es muy alentador el triunfo de los maestros en la provincia de Buenos Aires, que demuestra que una actitud firme de lucha y unidos puede torcer el brazo a esta política contra los trabajadores, ¿no? Seguramente, seguramente. Bueno, Juan Carlos, te agradezco mucho la comunicación y, bueno, nos veremos el 4. Muy bien, allí nos veremos. Gracias por la llamada una vez más. Por favor, un abrazo grande.